buenas y primaverales noches. Hoy sí que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, sin ningún tipo de duda, que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Hoy sí que podemos decir que hace una temperatura primaveral, no como los últimos jueves, que a pesar de que el calendario decía que estábamos en la estación florida, pues seguía haciendo fresquito y lloviendo a mansalva. Hoy no, y aquí empezamos una edición más de Calmaria, este programa dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, que empezó el siglo pasado, madre mía, y que sigue todavía con gasolina, todavía queda algo. Estamos hasta las 12 de la noche, y recuerda que estás en el 87.6 de la frecuencia maltratada, ondalatina.com.es, Radio Miraje, y algunas, no todas las conchas que se encuentran en las playas, algunas conchas marinas tienen el don de también retransmitir este programa. O sea que si vas por la playa alguna vez, cógete alguna y ponla al oído, que te puede llevar una sorpresa. Dicho esta soberana tortería, pues decir también que, hablando de tonterías, esta semana vuelve a ser el gran mamoneo, el EGM, el gran mamoneo, y es alucinante cómo estas emisoras de medio pelo, pues muy comerciales y muy famosas que sean, todas suben, todas ganan audiencia, todas sus estrellitas ganan audiencia y multiplican la audiencia. En fin, es como en las elecciones, ¿no? Que nadie pierde. Pues esto del EGM es algo parecido. Es un mamoneo que se lo toma muy en serio y que ninguna emisora pierde nunca. Todos ganan oyentes trimestre a trimestre o cuatrimestre a cuatrimestre. ¡Qué cosas! Y dicho eso, ya que hemos notado de alguna manera que realmente ha empezado la primavera de verdad, pues vamos a empezar con una canción hoy más alegre de lo normal y con un disco que además cumple 40 años de almanaque. O sea que se remonta ya al difícil año de 1978. Vamos a empezar hoy con una canción alegre de Jethro Tull. Maybe for the candle's end, yeah. a ragged window opened. A tumble that danced a candle flame. And the first months of summer, suicidal game. Oh, suicidal game to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection of tumor spinning in the eyes. Bueno, pues empezamos hoy, decíamos, con Jethro Tull, su disco del 78, Heavy Horses, 40 añazos ya que tiene este disco. Un disco que tuvo la mala suerte de aparecer después de uno de los grandes discos de Jethro Tull de los 70, como fue el Song from the Wood. Pero bueno, ha envejecido bastante bien este disco. Hemos escuchado el tema llamado Moths. Moths, pero no los Moths, tribu musical, sino M-O-T-H-S, que no me atrevo a traducir. Y vamos a seguir escuchando este disco en un tema no tan alegre, no tan folky, que también salía en el doble en directo Bursting Out, pues que también salió por esa época. El tema se llamaba Lullaby, no Lullaby. Y lo vamos a escuchar aquí en estudio, porque decíamos que en directo era uno de los temas más bestiales de ese Bursting Out. Jethro Tull, año 78, 40 añazos de este Heavy Horses. Come on. your eyes open, yeah, and break up your ears. Brothers, your loudest cry. There's hope, I'm dead, blowing through your heart. So I'll sing you the lullaby. Sound. esto que acaba de sonar es el señor Steve Hackett, por supuesto. En su último disco está incluido el segundo corte, este tema llamado Mar Marciano, Marte en sí, Mar de Marte o algo así. Y que suena así de tremendo. Lo hemos escuchado pues unas cuantas veces desde que salió este disco hace un par de años o por ahí, cuando tuvimos la suerte de verlo, pues hace igual un par de años ahí en Donosti, que luego tuvieron la suerte de volver a verlo aquí en Madrid, que tocó en Madrid, y ahora es cabeza de cartel del Festival de Gouveia de este año en Portugal. En Portugal, ese país que está aquí al lado de nosotros. Va a tener lugar el 4, el 5 y el 6 de mayo. Y la verdad es que ya lo comentamos hace unas semanas, el cartel este año es bastante bueno y quizá por eso se agotaron las entradas más rápido de lo normal. Steve Hackett es el principal protagonista y de ese disco que tenemos aquí, que salió también en doble vinilo, fastuoso, el último de Steve Hackett, llamado La Noche Sirena, The Night Siren, pues vamos a escuchar otro tema cortito, pero muy potente. Que se lo vamos a dedicar a toda la gente del Atleti y sobre todo hoy que nos han zurrado bien la oreja, y a ese jugador que se nos fue, que se llama El Niño, porque el tema se llama El Niño. Aunque evidentemente no tiene nada que ver con el futbolista. Pues eso, Steve Hackett, cabeza de cartel de Gouveia. We'll be right back. Sí, señor, un temazo. Y el niño, de Steve Hackett, cabeza de cartel de Festival de Gouveia, Portugal. Ya hemos perdido la cuenta de las ediciones que llevan. Después de haber estado unos años sin hacerse el festival, ha vuelto con más fuerza. Y aunque nos pilla un poco lejos, nos alegramos mucho. Bueno, pues otra de las actuaciones especiales y sorprendentes de este festival es esta. Thank you. Tremendo este tema llamado Caos, que pertenece a un disco tremendo, quizás el disco más espectacular de rock sinfónico que se grabó en Portugal jamás, y que cumple 40 años este año, ya que el disco se terminó de hacer en el 77, a finales del 77, pero por un error en el estudio de grabación. Los portugueses nos parecemos mucho a los españoles nos parecemos mucho a los portugueses en algunas cosas. Bueno, pues se grabó la mitad, se borró la mitad del disco, lo tuvieron que volver a grabar y entonces al final definitivamente salió en 1978 este fastuoso disco del músico portugués José Cid, 10.000 años después, entre Venus y Marte. Bueno, tremendo, la verdad es que ya decíamos, junto con el disco del cuarteto 1111, donde también formaba parte José Cid, el disco de Tantra y alguno que hay por ahí, pues lo más selecto del rock progresivo sinfónico de los 70 en Portugal. Y es que José Cid va a ser otra de las estrellas del Festival de Gouveia. Imaginamos que no habrá sido de casualidad, se cumplen 40 años del disco, pues imaginamos que lo va a tocar entero con la banda que tenga ahora. Este hombre que luego acabó haciendo más bien canción melódica, ¿no? Pero se le perdona por esos dos discos, el del cuarteto y este, que realmente bestial. Vamos a escuchar de ese disco otro tema que nos apetece escuchar. Esto que hemos escuchado se llamaba Caos. No vamos a escuchar el Mellotron, el Planeta Fantástico, porque ya sabéis que este disco es un disco conceptual, bastante apocalíptico, como muchos que había en esa época, pues que narra eso, que la Tierra peta y que hay que salir de aquí de Nájar buscando dónde vivir por ahí en el espacio, y lo que encuentran es un planeta que se llama Mellotron. Pero vamos a poner otro tema, vamos a poner el tema que daba título al disco, que es más melódico, tiene unas voces preciosas, se entiende bastante bien el portugués, y la verdad es que casi es el grupo, el artista que más nos atrae de este Festival de Gouveia de este año, porque escuchar este disco en directo por este teclista monumental, José Cid, tiene que ser espectacular. Marte é verde e Mercúrio brilha entre Venus. Pues vamos a escuchar esos 10.000 años después, entre Venus y Marte, de José Cid. Thank you. espera que o descubram, onde recomeçar outra civilização. Esa es la música de José Cid, uno de los grandes artistas que van a estar en el Festival de Gouveia en Portugal, que afortunadamente para los que estén allí se celebrará el 4, el 5 y el 6 de mayo. Este disco bestial de este músico portugués que en su época pues se comió un colín o el centro de un donus, como se solía decir, y que con el paso de los tiempos pues sí que se ha convertido en un disco de culto de los amantes del rock progresivo. Sobre todo porque además la edición original era muy bonita, se abría el disco, era de carpeta doble y en su interior había un fastuoso cómic de 6 páginas a todo color, relatando en imágenes lo que relata también las letras y la música. Bueno, otros de los grupos que van a estar actuando en este festival van a ser los americanos Bent Knee, que no tengo el placer. De Francia viene el otro grupo que se llama Camembert. Por lo menos eran holandeses en los 70. Flyrk también iban a estar actuando, lo cual debe ser absolutamente maravilloso ver a esta gente que hacía como música de cámara en directo. Va a estar también el grupo Magna Carta, o por lo menos algo relacionado con Magna Carta, que también son palabras mayores. Está también David Jackson. Como veis, el cartel es bastante bueno. Y también va a estar actuando la banda de este señor que va a sonar a continuación. La banda de David Cross. Watch them measure stamps. Yes, sir. Pues sí, David Cross, este violinista fantástico, que tuvo la suerte de estar en una de las grandes épocas de King Crimson, entre otras muchas cosas, y del cual le acabamos de escuchar un tema de su tercer disco, que apareció en el 92. El disco se llamó The Big Picture, la gran foto, o algo así, sale un niño en la portada. Intuimos que algún familiar, pero tampoco estamos seguros. Y el tema que hemos escuchado se titulaba Ink, I-N-C. Que yo no sé si significa tinta o no. Bueno, pues este es el artista que cierra el Festival de Gouveia. Bastante bueno, como decíamos. Y ya lo recordaremos, aunque nos dé mucha envidia, ya que no vamos a ir. Recuerda que sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria hasta las 12. La edición de los lunes sería hasta las 3 más o menos. Y que estamos emitiendo desde el estudio número 1 y único. Y que mandamos un saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa, que consta de una persona. Y encima al 50%. Vamos a acabar la primera parte del programa, pues, con un disco que cumple 50 años, de Bellón, así como suena. Fue el segundo disco de Procol Harum, Shine on Brightly, y lo curioso que tenemos aquí es que es el segundo disco, pero el que tenemos es la edición rusa, el vinilo ruso, que suena de aquella manera. Y que, como curiosidad, tiene que la chica que sale, o el maniquí que sale tocando el violín en la edición que todos conocemos de este disco de Procol Harum del 68, pues aquí sale tumbada en el piano, no sale con el culito en pompa. No sabemos si fue censura roja, censura comunista o qué, pero lo hemos estado mirando por ahí en internet y todas las veces que sale la portada esta, pues sale la chica de pie, de espaldas, tocando el piano, parece que lo está tocando un piano. Y en esta edición sale tumbada sobre las teclas. Bueno, qué cosas. Vamos a escuchar de ese segundo disco de los Procol Harum, quizás el tema más guay, In Hell Twas the Night. Perdonad mi deficiente inglés. Que fue, bueno, pues una de las primeras canciones que casi ocupaban toda una cara, ya que se iba hasta los 17 minutos 39 segundos. Pues escuchemos esos 17:39 de este temazo de Procol Harum llamado In Hell Twas the Night, que cumple 50 años de Bellón. In the darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of nirvana seen through other people's windows. Wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning, and I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. At a time like this, which exists maybe only for me, is nonetheless real. If I can communicate, and in the telling and the bearing of my soul, anything is gained, even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend 5 years contemplation. After the 5 years, he was ushered into the Dalai Lama's presence and said, "Well, my son, what do you wish to know?" So the pilgrim said, "I wish to know the meaning of life, Father." So the Dalai Lama smiled and said, "Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it?"

know if I'd been wiser, this would never have occurred. But I wallowed in my blindness, so it's plain that I deserve for the sin of self-indulgence when the truth was writ quite clear. I'ma spend my life amongst the dead who spend their lives in fear of a death that they're not sure of, a life they can't control. It's all so simple, really, if you just look to your soul, yeah. Some say that I'm a wise man, some think that I'm a fool. It doesn't matter either way, I'll be a wise man. I'll be taught, for there's nothing hidden anywhere, it's all there to be sought. And so if you know anything, look. la primera noche realmente primaveral que tenemos aquí en este estudio de Onda Latina. Avanza, también avanza el programa. Acabamos de escuchar esos 17 minutos y pico de ese temazo de Procol Harum, 50 años de ese disco, con la historia de la portada que os hemos comentado, a ver si nos enteramos qué ha pasado o qué pasó. Y ahora estamos en las canciones huérfanas, aquí en Calmaria, tan ricamente. Hoy vamos a escuchar otro de esos discos que se nos quedó hace en la mochila hace dos o tres semanas, cuando estuvimos con el tío Amalio poniendo discos españoles del año 78, bueno, más o menos cercanos al programa, y tuvimos que dejar fuera pues una arroba de discos, sin poner. Y eso que estuvimos tres horas. Y eso que no hablamos mucho. Pero bueno, era mucha la cantidad y la calidad. Vamos a escuchar esta noche a un señor muy desconocido, aunque a lo mejor si te gustan las bandas sonoras de películas españolas te puede sonar. Él se llama Ángel Illarramendi. Illarramendi tiene apellido de jugador de la Real, pero bueno, la Real ya nos ha hecho mucho daño hoy, no vamos a comentarlo. Y en el año 78 grabó su primer disco, un disco precioso, con temas instrumentales y temas cantados en vasco, por supuesto. Además que en este disco no venían las letras traducidas ni al francés ni al castellano, que era lo habitual en esos discos. Bueno, pues Ángel Illarramendi grabó este primer disco en el año 78 y luego ya se hizo mucho más famoso como compositor de bandas sonoras de películas españolas. Podéis mirar en internet. Y Illarramendi, Ángel, pero Ángel con J, que eso es importante. Ángel con J. Y también tiene algunos discos de música contemporánea. En fin, vamos a escuchar de su primer disco, que nos sigue pareciendo maravilloso, dos temas, uno instrumental que se llama Lore Bati, donde participa ni más ni menos que Pedro Iturralde tocando flautas, y otro tema en este caso ya cantado, que se llama Ixiltasuna, y que, bueno, pues puede estar cantando a cualquier cosa porque no nos enteramos. Ya decimos que en este disco no vienen las letras traducidas, pero realmente es que nos suda el pene a lo que cante. Nos gusta mucho su voz, su estilo, y a pesar de que es muy desconocido, pues vamos a escuchar a Ángel Illarramendi, su primer disco del año 78, lo hizo cuando tenía 20 añitos, ni más ni menos, y los dos temas que hemos dicho, el instrumental Lore Bati y luego el cantado y muy sentido Ixiltasuna. Thank you. isiltasuna nun gordetzen duzu. Zure itzen nortasuna nun gordetzen duzu. Zure postasuna eta zure atsekabearen izaera. Nora zoaz bide hoietatik zaratak min egiten badizu. Zergatik gordetzen zera giltzapean dagoen pertsona baten itzalean bere bihotzeko pixuak apurtu egingo badu. Zure zurtasuna Adam in the Cameron Daily Airfield. Let's go back. Let's get ready. Oh, and I gotta go. Oh, there's many Melanzas. Good things call them Melanzas. Those are good ones. You got on the side of them. Yeah. Bueno, pues seguimos en Onda Latina, seguimos aquí en Calmaria. Acaba de llenarse el camarote de los hermanos Mars de repente, pero bueno, es lo que tiene la radio en directo. Y vamos a hablar de un festival que va a tener lugar también en breve aquí en Madrid, el 27 y 28 de abril. Bueno, más que hablar, vamos a anunciarlo, que la semana que viene va a venir alguien de la organización del Prostureo, que así se llama, la tercera edición, pues para ponernos un tema por lo menos de cada grupo de los que van a participar en esos dos días. Son ocho grupos, pues imagino que cuatro cada día. Acabamos de escuchar un tema de los Chetos Magazine, que como nombre pues ya dijimos que no es muy afortunado, la estética del CD tampoco nos parece muy afortunada, pero bueno, tiene su gracia y realmente la música, que es lo importante, es sobresaliente. Tuvimos la suerte de verlos en Madrid hace unos años y van a venir desde Barcelona. La lista de grupos son Perséfones, Jardín de la Croix, Quawar, Chetos Magazine, que son los que están sonando, Frutería Toñi, que los vimos hace poco, de Málaga, muy, muy buenos, muy en la onda tabletón, Terrestre, que es un grupo de la Tierra, evidentemente, de Ungreiter y Gobernador. A mí Gobernador tampoco como nombre me parece afortunado. Pero bueno, hay uno de ellos que es de Andorra, y de momento hasta aquí podemos leer. El jueves que viene, la gente del Prostureo se pasarán por aquí y nos documentarán sobre ese festival que tendrá lugar justo el fin de semana siguiente. Y ahora vamos a acordarnos de Syd Barrettina. Tots som una mica animals. Jo el primer. Peak sound the wing. Turns and backs on you. You get the chance. chance to the part to the knife end. The knife end. Oh, Bueno, pues hemos estado durante 16 minutos con la música de Syd Barrettina, que en paz descanse, porque ya lo enterró hace mucho tiempo. Jordi Ricol, que así se llamaba el señor Syd Barrettina realmente, y que tuvimos la suerte de conocer en persona hace ya un montón de tiempo. Pues esto es en el año 2004, por ahí, cuando le dio. Y le dio tan fuerte que incluso se llegó a salir de Cataluña a presentar este proyecto por ahí. Llegó aquí a Onda Latina y a La Mala y a la Sala Caracol, y estuvo por aquí por Madrid actuando varias veces. Luego le perdimos la pista y luego pues nos enteramos que montó un nuevo grupo que se llama Ricol, como si fuera alemán el tío, y le he puesto una estética, pero realmente es un juego de palabras porque es su apellido. Él se apellida Jordi Ricol. Y aquí es Ricol, con K y con O y diéresis y tal. Bueno, tenemos aquí su último disco que se llama Lost Train. Él dice por ahí que ha perdido ya el tren de ser famoso y que siempre ha estado montando en trenes que no van a ninguna parte y tal. Bueno, es muy, muy metafórico lo que escribe por ahí. Pero tiene colaboraciones muy interesantes, como por ejemplo la de Eric Baule a la guitarra en este tema que vamos a escuchar, y que no tiene nada que ver con lo que hacía de Syd Barrettina, que como sabéis eran versiones de Pink Floyd con una guitarra y dos cojones, que decía el tío, pero lo decía en catalán, que a mí no me sale. Pues vamos a escuchar este tema llamado Getting Old, de Ricol, el nuevo proyecto de Jordi Ricol, antiguamente Syd Barrettina. After half of my life, I'm wondering what I did. When I'm writing this nice song, and I got family and kids, the memories remain long in my mind. Sometimes I remember the caresses of my mom. Illusions can decrease and also feel adrenaline. When you're getting old, something changes in your mind. Father, can you hear me? I made so many mistakes, but I'm sure you can't forget me. Thanks to your efforts, here I am. Should I know? Every day it's getting old. I'm getting old. The memories remain long in my mind. Sometimes I remember the caresses of my. Life goes fast. one thing I'm sure I know. Every day it's getting old. La música de Jordi Ricol, antiguamente Sid Barrettina. Este disco lo escucharemos la semana que viene, si tenemos un momento, porque tiene un homenaje a John Wetton en una de las canciones. Realmente espeluznante hacer una canción con títulos de canciones, no es muy original, ya se ha hecho muchas veces, pero la verdad es que aquí lo clavan. La semana que viene escucharemos ese homenaje que le hicieron a John Wetton cuando nos dejó. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, que es la hora de meterse en la burbuja. Y lo vamos a hacer con un músico argentino llamado Guillermo Cazenave, que en su época, medio en broma, medio en coña, le llamábamos el churrero, porque sacaba CDs como churros, así le salían, pero los que tiene buenos, los tiene buenos. Y hoy, para acabar, Calmaria, en plan líquido amniótico, como meterse en el líquido amniótico del feto y estar a gusto, sin frío, sin calor, sin política, sin fútbol, sin contaminación, sin todo eso, pues la música perfecta es este tema, que se titula Amanecen las almas y que está grabado en directo en el año 95 en Francia. Bueno, hay algo ahí del bolero de Ravel hay algo escondido, pero quizá por eso lo hace hermoso. Nos quedamos con la horizontal música de Guillermo Cazenave y el jueves que viene, por lo menos medio programa mínimo, lo vamos a dedicar al festival este Prostureo, que tiene lugar justo el fin de semana siguiente, y vendrá alguien de la organización a ilustrarnos. Hasta el jueves. Thank you.